que te ayude a superar esto, ¿no? Vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo del trabajo. No aguantas más ese trabajo, estás agotado en ese trabajo, pero tenés que seguir yendo porque no aparece otra cosa y porque no estás pudiendo tomar las decisiones correctas o lo que fuere, pero tenés que seguir trabajando. No puedes vivir del aire y del sol. Entonces le pedís al ángel del coraje cada mañana cuando te levantás, que te dé el coraje de atravesar ese día, de atravesar las situaciones difíciles y complicadas, que te dé fuerzas para cumplir con ese trabajo que necesitas seguir adelante y aprender lo que tengas que aprender. Y resulta que vas a ver que con coraje, con sabiduría, por eso llamamos al del aprendizaje también, vas a ir cerrando etapas. Cuando uno no puede salir de un lugar es porque en ese lugar todavía nos faltan cosas a aprender. Es como querer terminar el secundario sin haber aprobado las últimas materias, ¿no? Es como querer decir, basta, no quiero ir más. No, quemo el uniforme o el guardapolvo, tiro los libros, no voy más. Claro, pero no terminaste la etapa. Si no terminas de dar esas materias, no te recibís. Y si no te recibís, todo ese esfuerzo que hiciste durante todos esos años queda en suspenso. Queda ahí pendiente de esa fuerza y de ese coraje para poder terminarlo y dar vuelta esa página. Lo mismo pasa con todo en la vida. Cuando hay situaciones que no digerimos, que las venimos escondiendo, que las venimos tapando, se convierten en algo más pesado cada día. Cuando uno va haciendo las cosas de a poquito, es como una casa, ¿no? Si vos lavás, cocinás, lavás los platos esa noche, al día siguiente la casa está nueva, está igual. Ahora, si vos esa noche no tenés fuerzas y los dejás, y al día siguiente tampoco tenés fuerzas, entonces acumulás los de ese día y los vas dejando. Y a la noche tampoco tenés fuerzas, porque ya tenés los de la noche anterior, los del mediodía y los de ese día, y el peso se va haciendo cada vez mayor. Va a llegar un momento en que no tengas platos. Va a llegar un momento en el que no tengas espacio en la cocina, o en la mesada, en donde fuere. Entonces te vas a dar cuenta que el esfuerzo lo vas a tener que hacer todo junto. Bueno, el ángel del coraje hace eso, hace que tengas el coraje, desde el simple para ir lavando los pocos platos nocturnos o el haber dejado las cosas sin resolver y tengas que hacerlo todo en el mismo momento. Y tengas que hacerlo, hay que enfrentarlo y hay que hacerlo. Esto es lo mismo cuando tenés análisis que hacerte. Por más que yo deje pasar porque le tengo miedo al médico, porque tengo miedo a los resultados, porque tengo miedo... Bueno, no es lo mismo que yo tome una decisión y resuelva ir a hacer el control que tengo que hacer y resolver las cosas cuando las tengo que resolver, que dejar pasar. A veces tenemos una pequeña llaga en alguna parte del cuerpo, resulta que si hubiéramos ido al médico pronto no tendríamos semejante agujero. Así es todo en la vida, uno se va dejando estar y va perdiendo la fuerza. Más te dejas estar, más fuerzas vas perdiendo. Hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y a veces no te da el cuerpo, y lo entiendo, porque a mí me pasa. Muchas veces digo, bueno, basta, no puedo más, estoy cansada, tengo 100 y pico de mails todavía por responder, ya es tardísimo, se me fue la noche, necesito irme a tirar a dormir y a descansar, ¿no? Y entonces digo, basta, los dejo. Lo que pasa que sé que al día siguiente tengo 200 para contestar. Y al otro día tengo 300 para contestar. Entonces, ¿qué hago? No me voy a dormir. Me acuesto y trato de dormir y entonces digo, claro, pero esa gente está esperando, esa situación hay que resolverla, porque no son papeles que se acumulan en un escritorio, son personas que están esperando. E inmediatamente decido, bueno, tomo coraje, le pido las fuerzas al ángel del coraje y lo hago. Y resulta que como vengo ayudada por los ángeles, porque estoy cumpliendo con mi misión y me siento bien por eso, rápidamente resuelvo lo del día de hoy. Entonces el coraje y la fortaleza vienen de más coraje y más fortaleza que nos pueden dar los ángeles. Está en tu interior, tiene que ver con tu conducta, pero nosotros a veces estamos agobiados por todo lo que pasa alrededor o por todo lo que hicimos durante ese día y no tenemos fuerzas para decir, ok, empiezo a hacer lo que tengo que hacer o lo que es mejor para mí. Porque el día siguiente es peor. Y a veces estamos así, postergando cosas que encima nos agobian, porque como las estamos postergando, como estamos dejando pasar, pensamos que, bueno, mañana voy a poder mejor. Obviamente que sí, y esto es cierto, y yo siempre digo lo mismo, respeta tus ritmos, respeta tus tiempos. Y si vos sos una persona que tenés coraje, fortaleza, sos una laburadora, un laburador, un laburante, como se dice ahora, sos un tipo que, o una tipa que no le pone ascos a nada, y un día te sentís sobrepasado y agotado, pará. Porque eso también es tener coraje. Es tener el coraje de decir, basta, hoy no puedo, vengo muy cansado, me tomo el día, o me tomo la noche, o me tomo la mañana, o me tomo el espacio este, y Dios proveerá después. Y es así, Dios provee después. Pero una cosa es eso, el saber pedir, decir, bueno, basta, no puedo más, estoy cansado, hago este cambio. Y otra cosa es ir dejando, todos los días voy dejando, y me engaño a mí mismo con que sí voy a poder. Y después no tengo ni la fuerza ni el coraje para emprender el fin de esta historia que quedó colgada. Entonces, vamos hoy a pedirle a este ángel del coraje que nos ayude a asumir, a realizar y a concretar eso que pasa por nuestra cabeza todo el tiempo. Porque tener 5 mails para contestar te agobia. Tener 10 te agobia el doble, tener 15 el triple y así sucesivamente. Lo mismo te pasa con las cosas de la casa. Tener 3 platos para lavar, si te pones la cabeza en positivo, o 5 o 6, no pasa. Ahora si los empiezas a acumular en tu energía, en tu pensamiento y en tu actitud, se hace denso y pesado. Bueno, para eso vino hoy el ángel del coraje, para darte coraje de cumplir con las cosas con las que tenés que cumplir cotidianamente. Pero también viene y se instala en tu corazón y en tu vida para hacer las cosas que no son las cotidianas, pero que son las que cambiarían las cotidianas. O sea, tengo que mudarme. Pongo la energía en mudarme. Tengo que conseguir un mejor trabajo. Pongo la energía en conseguir un mejor trabajo. Tengo que dejar esta mala alimentación que me está perjudicando y haciendo daño físicamente. Busco un nutricionista y empiezo una dieta. Y cumplo conmigo mismo. Tomo el coraje, porque a veces hay que tener mucho coraje para decir que no a las cosas que nos gustan. A veces no es tener coraje para dejar las malas. A veces hay que tener coraje para dejar de fumar, por ejemplo. Hay gente que fuma porque se descarga, porque siente que le hace bien, porque le da un placer hacerlo, o por lo que fuera. Bueno, hay que tener coraje para dejar de fumar. Hay que tener coraje para dejar de comer las cosas que nos encantan y nos dañan cuando tenemos algún problema de salud. Siempre, en cada pizca de vida, en cada momento de tu vida, hay un momento en el que necesitas coraje. Bueno, aquí vino el ángel para decirte, aquí estoy, vamos a poner en orden esta situación, vamos a hacer las cosas juntos, vas a tener coraje el tuyo y el que yo te dé. Ese coraje que por ahí lo tenés, que sos una persona, yo escucho muchas veces que dicen, no, yo podía volver a empezar, ponerme las pilas, arrancar de cero, hacer 40 cosas a la vez, y hoy ya no tengo ni las fuerzas ni las ganas. Entonces, eso no se fue, eso está dentro de tu corazón, la fuiste tapando con otras angustias y con otros nervios. Al invocar al ángel del coraje, vuelve a salir en vos esa fuerza natural. Porque hay cosas que son naturales en nosotros y hay cosas que son adquiridas. Las dos, las naturales y las adquiridas, las podemos llevar a cabo con la ayuda del pedido a los ángeles. Vos tenés que poner de vos la voluntad de decir, quiero poder cambiar, quiero poder hacerlo, quiero poder lograrlo. Y le pedís ayuda al ángel para poder lograrlo. Que no sea en potencial, porque me expresé mal. Es para lograrlo. Este es el camino más sano que podés transitar. El de lograr cada día un poquito más. Pedirle al ángel del coraje que si llegaste hasta, caminaste 10 centímetros, puedas caminar 20. Decíselo esto a una persona que ha sido operada de caderas, que ha estado mucho tiempo en una cama, que necesita rehabilitarse o que tiene problemas de dolores. Cuando empieza a recuperarse y tiene que caminar dos pasos, parece que fuera el mundo. Y vos decís, pero ¿cómo no podés caminar dos pasos? Si es una cosa tan normal, mueves el pie así, lo mueves así. No, depende cómo te sientas, depende del dolor que sientas. A veces no nos damos cuenta. Entonces necesitamos coraje para hacer ese primer paso que después nos llevará a un segundo y después a un tercero. Y es así en todo en la vida. Cuando arrancamos a caminar, que teníamos los bríos, las ganas y las fuerzas de descubrir el mundo, nos caíamos, nos sentábamos de traste y nos volvíamos a parar y seguíamos adelante. Esto así te ayuda y así te pone el ángel del coraje. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les cuento que este sábado 5 de octubre, falta todavía, pero yo les voy contando, porque así después, porque me rezongan un poco, que lo digo a último momento y que bueno, este está muy claro. Este taller que vamos a hacer el sábado 5 de octubre, nosotros ya en otro momento compartimos uno sobre vampirismo energético, primera parte y segunda parte. Esto no es una tercera parte porque si nunca hiciste ningún taller sobre lo que es el vampirismo, ¿cómo hago para poner los ángeles por delante en mi vida para que no me chupen la energía, para no quedar devastado, agotado, deprimido, cansado, malhumorado? ¿Por qué? Porque vengo de estar con alguien que me dejó, no solamente estar, a veces hablar por teléfono, a veces escuchar su mensaje en el contestador provoca en mí ese estado de pérdida de energía y de fortaleza. Puede ser alguien que ames, puede ser alguien que no te banques, puede ser cualquier tipo de persona que existe. Vas a aprender cuáles son las características, por qué vos, cómo te sentís vos cuando estás siendo, estás perdiendo tu energía. Y cómo invocar a los ángeles para que te protejan. Así que va a ser un taller nuevo, recordando y repasando el trabajo que hicimos hace unos años atrás, no sé cuántos. Así que acordate, el vampirismo energético combatido por los ángeles el sábado 4 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Tenés que anotarte llamándonos al 4789-9014. Vamos a los mensajes. Nos vamos para Barcelona, que ahí vi que estaban haciendo de la manito, 400 kilómetros de la mano, pidiendo la independencia. Bueno, para Lorena, Sixto y Lucio, para ellos va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Flavia de Campana, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Lucy, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Liliana de Lomas, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Patricia de San Isidro, el ángel del amor. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Araceli de Lanús, el ángel del coraje. Mirá, el día de hoy. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Cristina Morilla de Belgrano, que le mando un beso a ella y a su mamá, va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Noemí de Colegiales, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lore de Villa Bosch, que te mando un beso muy, pero muy grande. Para vos va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Sergio de Palermo, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Hortensia de Palermo, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Gabriel de Villavoz, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No te permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y para Juan Alberto, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos mis queridos seguidores, oyentes, amigos y queridos que lo escuchan después, que lo escuchan grabado el programa, aquí va el ángel para ustedes. Para ustedes va el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y quería, antes de terminar el programa, darles las gracias a todos los hermosísimos mensajes que me dieron y que me enviaron ayer por el Día del Maestro. Yo no soy maestra, pero todos me dicen que han aprendido y que gracias a lo que han pasado ha compartido. Yo les quiero dar las gracias porque es al revés. Yo aprendo cada día a sostenerme en esta ilusión, en esta esperanza, en esta actitud de estar convencido de lo que Dios quiere lo mejor para mí, gracias a ustedes, porque lo voy viendo cada día. Aquellas personas que vienen a las charlas, aquellas personas que vienen a la consulta personal, aquellas personas con las que me cruzo en distintos momentos y por distintas situaciones en mi vida. Yo no enseño, yo aprendo. Yo transmito lo que aprendo, lo que vivo. Cada día es un aprendizaje para mí y lo aprendo y lo transmito de la mejor manera, con sencillez, con mucho amor y con mucha ilusión. Así que gracias por considerar que de alguna manera les doy, les transmito ese aprendizaje. Muchísimas gracias por las palabras hermosas que me han dicho, las tarjetas que me han enviado y la fuerza que me han dado para seguir adelante. Bueno, les mando un beso, que tengan el ángel del coraje ahí, con fuerza, con coraje, coraje para cuando no podés más, pedirle ayuda. Y no llegues a no poder más. Dale cada mañana fuerzas a tu vida, dale cada momento coraje para tomar decisiones. Respirar hondo y decir, bueno, ángel del coraje, dale, vamos, vamos. Vamos para adelante, vamos a trabajar con ganas, con fuerza, con garra. Ya vendrán mejores tiempos, ya seguramente hay algo mejor para mí. Cuando aprenda esta materia, viene otra. Voy avanzando en el camino de la vida, porque estoy de la mano de mis ángeles. Les mando un beso enorme para todos ustedes. Deseo que tengan un día fuerte, con coraje. No se olviden de seguir rezando por Siria, por la paz en el mundo, por la paz en los países que están agobiados y algunos todavía no explotaron y parece que van a explotar en cualquier momento. Pidamos que no lleguen a eso, que haya entendimiento, que haya paz, que haya, más allá de la palabra amor, que está tan utilizada hasta como simpáticamente divirtiéndose con ella, amor. Pedí paz y pedí amor. Coraje para seguir adelante. Chao. Hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chao. Puede al mundo ser solo estar y en salud crecerá y cualquiera podrá